no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Elba Carver. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos llaman al 47899014. Esa línea también es para conectarse con nosotros, para conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor, de los cuales soy autora. Y también para anotarse para los talleres, que el encuentro con ángeles, que da hoy el primer sábado de cada mes. Cada primer sábado de cada mes, hasta diciembre, tenemos un encuentro especialísimo con los ángeles. Este sábado 2 de julio nos vamos a estar encontrando con los ángeles para aprender a conectarnos con ellos, para aprender a enviar el rescate, la ayuda de un ángel a quienes queramos, para aprender a conectarnos con ellos a partir de gestos sagrados, a partir de los mudras, a partir de esa conexión de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra energía con los ángeles, más allá de la palabra, más allá de la actitud. Es una conexión. Vamos a trabajar con lo que sería una angeloterapia, vamos a trabajar con el sanar, pedir, proteger, mandar ángeles a todos los que nos rodean, a todos los que queramos, a los que veamos, a los que no sepamos ni cómo están. Esa conexión y ese encuentro que podemos tener con nuestros ángeles día a día, momento a momento, esto lo vamos a ver y lo vamos a practicar y lo vamos a trabajar el sábado 2 de julio. ¿Y qué va a pasar en ese taller? En ese taller vas a sentir la presencia de los ángeles. Siempre, en cada taller, te conectás con ellos, los sentís, los vibrás y después lo seguís haciendo diariamente. Bueno, te llevas todo el material por escrito para poder aprender y conectarte, para poder trabajar con ellos, trabajar por un mundo mejor, por tu vida mejor y por la de quienes te rodean. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar hoy en el programa. Abro el libro Luz de Ángeles y viene a nosotros, bueno, el arcángel Rafael. Este ha sido el ángel que esta semana lo he tenido en la boca todo el tiempo. Trae sanación física, mental y espiritual a nuestras vidas cada vez que pedimos su ayuda. Es el protector de los niños pequeños, del matrimonio y de todos los profesionales de la salud. Cada vez que tengamos que recurrir a un médico o profesional, podemos pedir su ayuda. Él hará más fácil el camino. Si estamos enfermos y pedimos su ayuda, seguramente que los caminos se aclararán y podremos encontrar la mejoría. Es a quien le he pedido que interceda por mí ante Dios para lograr una nueva oportunidad ante una enfermedad que padecí a los 27 años y que había sido la causa de la muerte de mi mamá. Es un ángel reparador y purificador. Trae a nuestra vida el bienestar. Nuestro cuerpo se mantendrá sano junto a nuestra mente y espíritu si pedimos su ayuda. Muchas enfermedades del cuerpo provienen del espíritu y de la mente. Por lo tanto, no dudemos en llamarlo. Nos asistirá a nosotros y a nuestros seres queridos. Su nombre significa Dios cura. En la Biblia, en el libro de Tobías, viene a sanar a su padre. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Podemos ver su amorosa imagen en la iglesia que lleva su nombre, San Rafael Arcángel, o en las estampitas. Regalarlas a quienes están enfermos ayuda mucho a su sanación. Podemos pedirle diciendo: Amado Arcángel Rafael, te pido que me ayudes a sanar de, ahí pedís, enfermedad o situación que nos perturbe, su causa y efecto sobre mi ser y recuperar la perfecta salud. Gracias, Arcángel, sé que me has escuchado. Dios nos hizo sanos y prósperos. Si lo pedimos con fe, nos ayudará a volver al camino y así poder transmitir su palabra. Y ahora le vamos a pedir al Arcángel Rafael que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, ya no estás solo. Cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y el Arcángel Rafael no solamente te viene a sanar el cuerpo, te viene a ayudar a superar situaciones difíciles, a poner sanación en tu entorno, sino que también viene a sanar tu vida, a sanar tus actos, a sanar tus pensamientos. A veces protestamos porque nos sentimos mal y porque estamos, yo en este momento que vengo, o sea, a mí se me enamoró un resfrío, lo tengo desde hace un montón, va, viene, sube, baja, un día se va, después vuelve, no se quiere ir, está como enganchado conmigo. Y yo, es cierto, el enojo, la bronca, decir, pero ¿por qué? Porque me siento así, porque estoy engripada, porque me tira a la cama, que yo soy una persona que no me gusta, no disfruto quedarme horas en la cama, siempre estoy haciendo algo. Y sin embargo, lo tengo que hacer. Entonces, a veces el cuerpo te está diciendo y te está marcando lo que te está pasando es por algo, es para algo mejor, siempre es para algo mejor. Siempre es para poder recomponerse, para poder prevenirse, para poder estar bien. Pero a veces tenemos que sanar, no el cuerpo nada más, o no situaciones puntuales, sino el pasado, las angustias, el terror, el miedo incondicional que le tenemos al futuro. Ese miedo a dar un paso o a lo que nos puede pasar. El miedo. Sanar el miedo te va a ayudar a poder avanzar cada paso. Yo voy a decir, no es tan fácil. Claro que no. Yo no te estoy diciendo que sea fácil. Te estoy diciendo que te doy una herramienta. Que le pidas. Que cuando estás en un momento de temor absoluto, cierres tus manos. Cierres bien tus manos. Las cierres fuerte como si fueras a pegarle una trompada a la vida o a la situación que te está preocupando, y ese es un mudra de fuerza, de fe. Cerrás bien tus manos, bien apretadas, y decís: Arcángel Rafael, sáname. El rescate, vamos a trabajar sobre el rescate. Muchas veces estamos rescatándonos de momentos, el rescate de cada momento, aprender a rescatarte de momentos difíciles, de momentos donde estás empantanado, donde no podés salir adelante, te vas sanando el camino. Y ese puño así cerrado te ayuda, los dos, mejor todavía, a afrontar situaciones de temor. Pues la que te toque, porque a veces uno simplifica diciendo el temor a grandes cosas. A veces el temor a levantarte, el temor a enfrentar la vida, el temor a perder la salud, el temor a no poder llegar a fin de mes, el temor de no poder cubrir los gastos que te echen del trabajo, el temor a no conseguir un trabajo. Hay que sanar. La sanación y el temor no son amigos. El temor enferma, el miedo enferma, la duda enferma, la negatividad enferma. Entonces Rafael viene a poner un manto de sanación sobre todo eso. A transmutar la negatividad, a que puedas sentirte, no te voy a decir que positivo y andar por la vida excesivamente positivo, sino que normalmente sanado, sabiendo lo bueno y lo malo, parándote en una situación en la vida donde decís, bueno, a ver, me siento mal en esta situación de la vida, o me siento mal físicamente, mentalmente, energéticamente, o todo junto, porque obviamente que uno se va cayendo, viste cuando no sé si vieron el partido, como le pasó al Pocho, que se iba yendo para atrás, iba yendo para atrás, iba yendo para atrás, y todos dijimos, pero ¿cómo no paró? No paró, se cayó, se partió el codo. Bueno, viste, a veces la vida nos pasa eso, nos vamos cayendo y no sabemos ni podemos agarrarnos de nada. A veces tenemos que empezar a darnos cuenta que esa sensación de irnos para atrás, de caernos, tiene que ver con esa inestabilidad, con esa falta de claridad, ¿eh? Y entonces le pedimos al arcángel Rafael que sane esa inestabilidad, la física, la mental, la espiritual, la energética, que sane toda esa situación que nos tiene detenidos, que nos ayude a avanzar, a dejar atrás esta cosa de estar pendientes del conflicto. Sano mi actitud, sano mis pensamientos. Entonces, no es nada más Rafael que para pedirle que la gripe se me cure en una hora. Tiene su proceso y es evidente que está mutante y que cuando lo hablas con un médico te dice, no, mire, antes una gripe se iba en cinco días, después, ahora se va en 3 semanas y a veces en más. Y depende, porque a veces se combina con otras gripes, entonces estamos todos apestados. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Me escondo del mundo? No, voy sobrellevando. Y a vos te pasa lo mismo en lo cotidiano. A veces te complica con una cosa, con la otra. A veces el trabajo viene para este lado y vos te sentís que te agobia y que te enferma. Bueno, esa es la palabra que hay que corregir. Me enferma. Esta situación me enferma, este tipo me enferma, esta persona me enferma, la actitud de fulano me enferma. Basta, eso sanémoslo. Eso es lo que tenemos que corregir. Eso es lo que tenemos que decir. A ver, ¿cómo estoy enfocando mi camino? ¿Te salí de casa en chancletas caminando para atrás? ¿O me puse mis zapatillas o mis zapatos cómodos y salí caminando para adelante? Cuando yo estoy todo el tiempo pensando en lo malo que me puede pasar, en lo preocupado que estoy, en lo difícil que está todo, en lo difícil que es para mí dar un paso, estoy caminando marcha atrás en chancletas. Me desestabilizo rápidamente. Giro, cambio. Me ato bien los zapatos, me ato bien los cordones o me pongo botas cómodas y camino firme. Es una actitud, es una voluntad. Sano mi voluntad, sano mi actitud. Cuando le pido al arcángel Rafael, mejoro física, mental, espiritual y energéticamente. Esos campos de todo lo que yo soy, del ser humano que soy, que tengo, soy todo uno, bueno, lo mejoro, lo amplío. Muchas veces lo que nos vence es el cansancio de no darnos cuenta cuánto estamos poniendo el cuerpo en las actitudes nuestras y en la de otros. A veces nos simbiotizamos con situaciones, a veces estamos tan preocupados por lo que le pasa al otro que nos transmitimos, nos aflojamos, nos enfermamos, nos conectamos. Quizá querés conectar tanto con una persona porque la querés mucho, porque estás muy pendiente de ella y te conectás hasta desde el dolor. Bueno, no hay que cortar con esa persona, hay que cortar con una actitud de decir no puedo, o me venció, o me siento mal, o me contagié. Vieron que en una familia cuando uno viene con gripe cae, es como el dominó, enseguida caen todos los demás, ¿no? Y vos sabés que ese que vino lo trajo de otro lado. Bueno, también pasa con las emociones, también pasa con las situaciones, también pasa cuando vemos el dolor en el otro, la preocupación, la tristeza, la amargura, eso nos enferma. Entonces le pedimos a Rafael que nos ayude a rescatarnos de esas emociones, no a no vivirlas ni a no tenerlas, porque es imposible, ¿eh? Es imposible no caer a veces ante situaciones difíciles. No somos robots, justamente somos humanos, humanos completos, donde está todos nuestros sentimientos, los buenos y los malos. Convive en nosotros esa dualidad del bien y el mal, el yin y el yang, arriba y abajo, como es en el cielo, es en la tierra. Equilibremos nuestro cielo, traigamos más el cielo a la tierra, que llevemos la tierra al cielo. Caminemos, el Papa Juan Pablo nos había mostrado que el infierno tan temido era la vida, era lo que pasábamos aquí y ahora. Entonces, en estos tiempos, tenemos que ponernos firmes, fuertes, y bajar nuestro cielo, y pedirle a los ángeles que pongan nuestro paraíso en orden, nuestra mente en orden, nuestro cuerpo en orden. Rafael es uno de ellos, el arcángel Rafael, con su trabajo de guía, de compañero, de sanador y hasta de protector. Porque si ustedes leen a Tobías, el libro de Tobías en la Biblia, donde él lo acompaña a Tobías para que, primero para que busque la sanación para su padre, segundo para que busque a su esposa, a su mujer, y la sane de los 7 demonios que la perseguían y la perturbaban. Entonces, Rafael viene a hacerte una sanación integral, a ayudarte a encontrar el medicamento justo, la respuesta justa, la actitud justa, el pensamiento justo. Y todo eso viene de la mano de tu actitud. Viene de la mano de la sanación que él nos está imponiendo y que nos está dando en cada momento. Rafael significa Dios cura. Así que con solo decir Arcángel Rafael, estamos diciendo Arcángel Dios cura. Si estoy aceptando que Dios cura en mí, estoy aceptando que Dios cura en vos, y estoy pidiéndole por vos, y estoy pidiéndole por mi hijo, y estoy pidiéndole por mi vecino, y estoy pidiéndole por quien corresponda. Rescato. ¿El rescatar? ¿Qué significa rescatar? Cuando uno le pide a los ángeles el rescate, le pide la situación de salgamos de esto, sacame de esto, sacalo de esto. Rescatar a alguien es sacarlo de esa situación en la que lo vemos que está mal. Bueno, nosotros el sábado 2 de julio, entre otras cosas, vamos a trabajar con el rescate. Vamos a trabajar con esta energía que podemos pedir, invocar en momentos donde sentimos que estamos cayéndonos para atrás, que sentimos que no tenemos punto de apoyo. Y podemos decir, bueno, a ver, tengo que caminar despacio, me tengo que cuidar, tengo que hacer las cosas bien. Bueno, pero los accidentes pasan, las situaciones pasan, entonces no le pongo más el cuerpo a las situaciones que me voltean. Le pongo el cuerpo a las situaciones que me ayudan a definir y a salir adelante. Me rescato y rescato energética, física y espiritualmente a quienes me conectan. Uno puede ser un operador del bien o un operador del mal. Cuando estás todo el tiempo replicando, contestando, pensando en todo lo malo, sos un operador del mal. Cuando estás permanentemente diciendo, bueno, Dios proveerá, los ángeles acuden a mí, pongo a Dios al mando de esta situación, eso es rescato, eso es ser una persona, un operador del bien. Vamos a elegir, vamos a trabajar con eso. El sábado 2 de julio vamos a conectarnos con ser operadores del bien. En nuestro encuentro con los ángeles va a ser para ser operadores del bien, para poder manejar situaciones desde la luz y desde el rescate y la ayuda y el apoyo incondicional que nos dan nuestros ángeles. Eso es el fin del encuentro con los ángeles de este sábado 2 de julio y de cada sábado de este año y de todos los años. Porque el primer sábado de cada mes hacemos una reunión, un encuentro, un trabajo para siempre. Se pueden repetir, no le pondré nombres marketineros, por ahí no sabré venderlo, pero el taller es un lugar de trabajo. Vengo a trabajar y a encontrarme con los ángeles. Vengo a que me abracen y vengo a abrazarlos. Vengo a pedirles, vengo a conectarme con la mejora en mi comunicación con ellos. Eso hacemos cada primer sábado de cada mes. Y por supuesto, para aquellos que no me conocen o aquellos que nunca han venido a un taller, con herramientas simples, sencillas y apoyadas hace unos años atrás, hacia adelante, con los mudras, con los gestos sagrados. ¿Cómo me rescato de un ataque de furia? ¿Cómo me rescato de un ataque de impotencia? ¿Cómo me rescato de un momento de confusión? ¿Cómo me rescato de un momento de debilidad, de miedo, de dolor, de angustia? ¿Y cómo puedo rescatar a otros? ¿Cómo ayudo a rescatar a otros? Hoy el Arcángel Rafael nos viene a rescatar a nosotros de este estado de, a mí por lo menos, ¿no? De, uy, esta gripe me lleva puesto. Uy, qué cansado que me siento. Uy, qué agotado que estoy. Uy, no puedo más. No puedo ni hablar. Fíjense cómo se aclaró mi voz en este espacio. Pude hablar. Pude expresarles, pude decirles, porque me están rescatando mi voluntad sumada a la fe, a la energía divina y a mi misión. Yo tengo la misión de transmitirles este programa y lo hago con todo mi amor y mi corazón. A veces no le puedo poner el cuerpo, como el martes, pero cuando puedo, cuando me supero a mí misma, cuando digo puedo, tengo que seguir adelante, pido ayuda, aquí estoy. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Lucy, a mi amiga Lucy de Pilar. Para vos viene el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto. Y yo estoy contigo. Norma de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. María del Rosario, de Castelar, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Liliana de Villaluro, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Es claro el camino. Vuelve a ser el mismo mensaje. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Susana, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Norberto, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Alicia de San Justo, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Carlos de Parque de los Patricios, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Carolina de Ituzaingó, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y para todos los que tenían ganas de recibir un ángel y un mensaje y no pudieron por cualquier razón, aquí va. Este es el tuyo. El ángel de la templanza. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y para todos los que van a escuchar este programa en el momento que sea, grabado, en otro tiempo, en cualquier lugar, aquí va, este mensaje es para vos. El ángel de la sanación. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. El programa lo puedes volver a escuchar en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí donde dice programas de radio, puedes escuchar los últimos, allí grabados. Y si no, hay un pie que dice programas anteriores. Y allí entras a donde está el archivo de todos los programas que pude grabar, no de todos los que hice en mi vida, sino de todos los que fueron grabados y almacenados. Allí está, hay un montón de, una cantidad interesante de programas como para decir, a ver, si no está por nombre, por fecha, tiqueo a ver qué hay. A veces es como el libro, a veces es como en la página, que también vas a donde dice ángeles y mensajes y podés escuchar, necesitas un ángel y preguntas, ¿qué ángel necesito? Y tiqueás, y abajo hay un montón de angelitos, tiqueás ese angelito y te da un mensaje. Esto está todo grabado. También allí hay cuentos grabados de un CD que hice hace muchos años atrás, sobre el cuento Abre tus alas. También hay cuentos para leer, hay cuentos para reflexionar y por supuesto hay oraciones. Vayan a la página, visítenla, es gratis. Ahí hay todo lo que les puedo brindar en momentos en los cuales no está el programa en el aire, en momentos que no hay talleres o en los momentos que necesitan ayuda. Allí está, www.cristinadelsolar.com.ar. Y si no, un medio más interactivo es Luz de Ángel, Facebook, Cristina del Solar. Allí me buscan, que soy la que tiene el angelito que tira corazones desde la nube ahí. Ahí se puede, ahí subo todos los días algo, comparto, es más activo, es más fácil. Hay mil maneras de escuchar este programa nuevamente o de hacérselo escuchar a quien creamos que lo necesita. Nosotros estamos en el 4789-9014. Si te querés anotar para el taller del 2 de julio, allí tenés que llamar. Y si no, pues vuelvo a insistir, entras en la página y ahí tenés maneras de conectarla. Les mando un beso enorme. Que se termine una buena semana y que empiece una mejor. Ya estamos en el mes de julio casi. Va pasando el año y vamos creciendo. Avancemos, sanemos, pongámonos de pie. Este es el momento de soltar la bronca, la ira, el enojo, el miedo. No se enferma. Cortémosle las hojas secas al árbol y dejemos que salgan los nuevos brotes. Le mando un beso enorme. Chao. Si Dios quiere y nos ayuda y estamos bien, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá y cualquier